La presentación científico-técnica nacional del sector de césped tuvo lugar en el Instituto Filial de Césped adscrito a la Academia Estatal de Ciencias los días 20 y 21 bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencia y Técnica de Corea. Participaron funcionarios, científicos, técnicos, profesores y cursantes de instituto doctoral de varias entidades. Hubo otorgamiento de diplomas y premiación a los participantes que presentaron valiosas disertaciones.